La Agencia Central de Noticias de Corea publicó el comentario titulado «Desesperados esfuerzos de los que están en agonía», que señaló como sigue. El día 11, la banda de Obama volvió a presentar el segundo informe del Departamento de Estado relacionado con un problema de derechos humanos de Corea y como medida del Ministerio de Hacienda al respecto, designó como objeto de sanción adicional a 7 individuos y 2 instituciones de Corea. En vistas a la situación de las relaciones Corea-Estados Unidos, este juego con la publicación de sanción adicional imbuido de los contenidos ridículos, como la prohibición de la entrada en Estados Unidos y del negocio con los norteamericanos, la congelación de bienes del interior estadounidense y otros, es puramente una acción para empañar la imagen de la República Popular Democrática de Corea, es decir, no pasa de ser desesperados esfuerzos de los que están en agonía. La administración de Obama, en vez de sacar las lecciones en el fracaso de la de Pussy que empujó a Corea hacia la posesión del núcleo, perseguía la política hostil hacia Corea mientras se aferraba con obstinación a la amenaza y chantaje nucleares y los alborotos de sanción y presión superduros sin precedentes. Soñaba vanamente que, si transcurre el tiempo, Corea se doblegará y podrá probar un fruto de desmoronamiento de Norcorea. Pero el resultado fue demasiado fatal que volcó la imaginación de Estados Unidos. Airada ante tal hecho, la banda de Obama no podía menos de montar los alborotos de derechos humanos contra Corea. Estados Unidos, que es país violador de derechos humanos, peor en el mundo y desierto de derechos humanos, no tiene aval de discutirlo de alguien. Independientemente de quién pregona algo, mantendremos hasta el fin nuestro socialismo en que está materializada a cabalidad la concepción del pueblo del Chuche, la idea de apreciar a las masas populares, flor y nata de la filosofía del pueblo.